Ladies and gentlemen. Prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Pues bien, aquí estamos. Bienvenidos de nuevo en este programa favorito de la radio de todos los mexiquenses y de alguno que otro extranjero por ahí que sabemos que ya nos están escuchando. Como, bueno, realmente unos amigos que se fueron a vivir a Inglaterra y desde allá nos escuchan, pero afortunadamente también supimos de por medio de unos mails que nos llegó un mail de Bélgica, imagínate, de Italia nos han llegado, también otro amigo que vive en Holanda y pues nos está escuchando. Y pues nos ha dado mucho gusto saber todo eso. Pues es un placer saber que escuchan Elite Espacios aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Y recuerden, también nos pueden sintonizar por medio de TuneIn desde cualquier computadora, cualquier smartphone o cualquier tableta. Bajan la aplicación y es rapidísimo y somos la primera opción buscando Universidad Anáhuac o Radio Anáhuac. Y pues me da mucho gusto saber y haber recibido tantos mails, tantos llamadas en algún momento que han bajado también nuestros podcasts de la aplicación que ya tenemos. Ya estamos en iTunes y nos están bajando por los podcasts. Y no porque esté aquí este invitado especial, Rafael. Gracias, Abraham. Pero quiero decirlo, y realmente me agrada muchísimo, pues hemos recibido precisamente de un programa de la Fundación Solo para Ayudar un montonal, pero no te puedes imaginar cuántos mails diciéndonos que nunca se imaginaban lo que era la Fundación de Solo por Ayudar. Ah, pues muchísimas gracias, nos da mucho Fue orgullo y mucho gusto. Fue impresionante saber que, y al contrario, nos dijeron que por qué nada más a ustedes, que traigamos otras fundaciones como la, bueno, como la que lleva Virginia. Sí, Mission Mau para niños quemados. Y así, entonces ya vamos a platicar con ella a ver por si supuesto. La invitamos. Así es. Y pues de verdad, mucha gente nos mandó mails diciéndonos que era impresionante lo que ustedes hacían y que nunca se imaginaron. Pensaban que nomás repartían cobijas entre la gente pobre y cosas así. No, hay, y realmente hay mucho más atrás. Ya hay muchísimas cosas, ¿no? Pues como les decía, amigos, está aquí Rafael Tinajero, y un excelente amigo, quien además fue director del Zoológico de Chapultepec. Así es. Y vamos a platicar de este tema con él. Pero antes de empezar, les recuerdo, nos pueden seguir escribiendo en eliteespacios@gmail.com. Nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eliteespacios. Y pueden seguir bajando nuestro podcast, ya está la aplicación de iTunes. Y si quieren hacerlo a través de nuestras páginas, www.radio.eliteespacios.mx. Y ahí pueden bajar nuestros podcasts sin ningún problema. También ahí tenemos ya las frases semanales, como hemos estado diciéndolas. Y el día de hoy les voy a pasar una frase que a mí me encantó. A ver qué opinan de ella. Tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás. ¿Qué opinas, Rafa? Pues yo creo que es lo más importante. No hay que detenerse, hay que seguir. desafortunadamente a veces traemos esos lastres o esas malas influencias que no nos dejan desarrollarnos o hacer lo que queremos. Yo creo que es una muy bonita frase para este programa. Felicidades. Pues sí. Pues bien, amigos, como les decía, y ahora sí que lo prometido es deuda, vamos a platicar sobre el zoológico de Chapultepec. El zoológico de Chapultepec fue inaugurado el 6 de julio de 1923. Así es. Obviamente está en la primera sección del Bosque de Chapultepec, colindando con Reforma, la colonia Polanco de un lado y por el otro lado, pues el Los Pinos. Mayor y Los Pinos. Exactamente. Tiene un área aproximada de 17 hectáreas, que es un mundo. Se calcula que tienen un promedio de 2,000 animales. Sí. Y con alrededor de unas 250 especies. Y pues, ¿quién más que aquí, Rafa, que nos puede empezar a platicar sobre el zoológico de Chapultepec? Pues mira, como bien dices, acertadamente en 1923 fue inaugurado el zoológico de Chapultepec por un biólogo muy reconocido, Alfonso Luis Herrera. Y bueno, empezó por una colección zoológica, como los zoológicos de aquel entonces, que tenían otro objetivo. El objetivo más bien era la recreación, la exhibición de diferentes especies. Y él empezó buscando intercambios, buscando algunas donaciones de bisontes, de leones, algunas panteras. Así fue, se fue enriqueciendo lo que fue este maravilloso zoológico emblemático para la Ciudad de México. El zoológico antiguamente, para los que lo conocimos, era un zoológico dividido por secciones, por especies. Te encontrabas todas las aves agrupadas en un área, todos los reptiles en otra área, todos los mamíferos en cuanto a primates, herbívoros y carnívoros en diferentes áreas. Entonces realmente era una zona de exhibición donde lo que se buscaba era conocer las especies animales que existen en el mundo. En ese entonces, pues el tema de conservación no estaba tan aferrado o tan considerado tan importante como hoy en día. Hoy en día los zoológicos tienen tres objetivos primordiales. Es la conservación, precisamente mediante la reproducción, la reintroducción de especies a su hábitat natural. Otro objetivo muy importante es la recreación. Es muy importante que la gente llegue a recrearse, pero es como el último objetivo, porque la educación es uno de los más importantes. Sí, estoy de acuerdo. Hay que educar para conservar. Y si no vemos qué queremos conservar, pues no tenemos esa conciencia. Entonces yo creo que de ahí los zoológicos hoy en día son una herramienta importantísima para la conservación de especies, porque bueno, es una visita puede ser de 3-4 horas, pero es una visita que para ver todas esas especies, pues difícilmente tendríamos que dar un recorrido por todo el mundo durante varios días y quién sabe si pudiéramos lograr ver las especies que un zoológico brinda. Claro, es muy difícil. El zoológico Chapultepec es un zoológico urbano. Yo tuve el privilegio de ser director del zoológico Chapultepec hace ya algunos años. Salí de ahí hace 8 años. Pero en tema de zoológicos estuve en el zoológico Chapultepec. Estuve luego en Yuncal, luego regresé a Chapultepec. Y me tocó en 1994 la transformación o un proyecto que se llamó el rescate ecológico del zoológico de Chapultepec. En este momento era una transformación de la Ciudad de México, se hizo el Auditorio Nacional, se empezó lo que era Santa Fe, se empezó también el Papalote, el Museo del Niño y el Zoológico. El Zoológico de Chapultepec como punto emblemático en esta zona, como bien decías, del bosque, la primera sección del Bosque de Chapultepec, y se reestructuró completamente. Sin embargo, bueno, fue un tema muy importante, unos meses complicados pero también interesantes, porque había que trabajar con obra pero con los animales dentro. Había que, imagínense esos cuadritos de colores que le vas dando vueltas, pero no puedes quitar ninguno, ¿no? Hay que irlos acomodando, irles dando vuelta. Y bueno, ahí nos topamos con algunas anécdotas muy interesantes. Ahí la agrupación de los animales fue un concepto diferente. Se buscaron zonas bioclimáticas, el trópico seco, el trópico húmedo, la tundra, el desierto frío, el desierto caliente, el bosque templado. Entonces, hoy en día tú llegas al zoológico Chapultepec y encuentras una distribución por zonas bioclimáticas. la actual dirección del Zoológico Chapultepec, que sigue conservando esta distribución como se planteó desde el 94, se han enriquecido con algunas especies, algunas otras se han ido. Las normas también mexicanas y las políticas que día a día van cambiando, pues a veces prohíben lo que es importación de algunas especies únicamente para programas de investigación, de conservación. Entonces ya no es tan fácil el adquirir o el tener animales. Pero algo importante en el periodo en el que me tocó participar es que los animales del Zoológico Chapultepec no eran animales capturados de vida libre. La gran mayoría eran animales criados en cautiverio o adaptados al cautiverio. Entonces de ahí de que, bueno, pues veíamos al león dormir, pero el león estaba muy tranquilo. Un león estresado pues estaría buscando por dónde escaparse, por dónde irse. Y ahí es donde entra también la cultura de conocer un zoológico. Un zoológico es un museo vivo, donde las piezas se presentan todos los días de forma diferente. Y hay que saberlo apreciar. De repente creemos, nos asomamos a un exhibidor y vemos prácticamente vacío. Sin embargo, nos están observando desde adentro. Sí. Y está el tigre camuflajeado entre los bambús. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que aporta estos programas de educación, de conservación y, por supuesto, de recreación, ¿no? De ahí que, bueno, cuando el zoológico se remodela, se buscan estas zonas bioclimáticas. Se busca eliminar esas barreras visuales que existían, que eran las rejas, unas rejas muy feas, rejas de barrote con malla, donde el animal estaba en piso de cemento, donde sí. Estaba en 3 metros cuadrados con otros 3 metros atrás como casa de noche, donde había programas de enriquecimiento, había interés por mantenerlos, pero no era la mejor forma de exhibirlos. Hoy en día yo creo que el Zoológico Chapultepec se convirtió en el parteaguas o en el líder de cambio para muchos otros zoológicos. Aunque también existen zoológicos muy buenos, te quiero decir que hay zoológicos que no son tan buenos. Sigue habiendo zoológicos con condiciones pues no adecuadas para exhibir a los animales. No con hábitats recreados como se recrearon en Chapultepec. Y bueno, yo creo que eso interviene mucho con el bienestar de los animales. Si queremos educar, si queremos proyectar ese programa de conservación, pues hay que mostrar como se muestra una pieza en un museo, ¿no? Un museo vivo que está a gusto, está contento, es en un ambiente natural y no desubicar, porque de repente podemos ubicar a un tucán en un bosque tropical, que es donde le corresponde, pero si el exhibidor es el inadecuado y lo pones con cactáceas, el niño va a creer de que ese animal, la mente le adapta de que se va a los desiertos, ¿no? Entonces de ahí también es muy importante la ambientación naturalística. Sí, crear el hábitat según el animal. Según el bioma donde se desarrolla cada uno de los animales. Ahora hay programas de enriquecimiento muy importantes, programas de educación. El programa de enriquecimiento va dirigido a los animales. Los animales en vida libre tienen, pues yo creo que el 80% del día están preocupados por sobrevivir y por buscar su alimento. El 20% del día restantes se dedican a dormir o a veces el 10%. En cautiverio es totalmente al revés. Sí. El 10% es para comer y el 80% es para dormir porque no hay depredadores, no hay pues ningún problema que les pueda ocasionar a los animales. Entonces están a veces aburridos y ahí es donde entran los programas de enriquecimiento. Y ese programa de enriquecimiento es darle actividades para que los animales tengan un comportamiento prácticamente natural. Y los programas de enriquecimiento pueden consistir desde esconderle semillas, granos, frutos en los exhibidores, por ejemplo, a los primates. Todos los animales en el zoológico de Chapultepec y en otros zoológicos tienen una casa de noche que no la vemos. Sí. Nosotros como visitante vemos los exhibidores. En la casa de noche tienen sus tarimas, tienen sus camas, tienen sus hamacas, sus perchas, incluso calentadores o sistemas de refrigeración o de aireación o bien otro sistema de calentamiento como focos infrarrojos. Eso el público no lo ve, pero cuando los animales salen al exhibidor. El exhibidor es el jardín, en el cual pues el animal se desarrolla de forma natural y están acostumbrados que en la noche se meten al lugar confortable, a su recámara, a su cuarto. Pero este programa de enriquecimiento es muy importante tanto en el interior como en el exterior. Un caso, por ejemplo, con los primates. De repente los vemos que andan buscando cosas entre el pasto y andan como espulgando las plantas o viendo qué se encuentran. Pero eso que se están encontrando es alimento que, es alimento que fue colocado. Que los actuales directores de zoológicos siguen implementando esto y bueno, se colocan esos enriquecimientos, ponerle pasas, ponerle nueces, ponerle incluso algunos aromas, algunas esencias, darles un coco relleno de yogurt, por ejemplo, o una fruta o una piña con clavo o con canela para que les estimule el olfato, para que les estimule también el gusto y bueno, que tengan algo con qué jugar. Las cubetas con hielo, por ejemplo, tú puedes congelar una cubeta con manzanas. Mira. Y le sueltas una cubeta, imagínense un trozo de hielo flotando en la pileta de un oso polar, por ejemplo. El oso polar va a estar entretenido jugando con el hielo y esperando que el hielo se derrita para poder obtener el premio que viene adentro, ¿no? Igual sucede, pues, se puede hacer con pescado para pingüinos o para lobos marinos, o el colgar ramas, diferentes ramas de follajes alimenticios para jirafas o para herbívoros a diferentes alturas, y el animal está entretenido tratando de alcanzar lo que en vida natural se lo va a encontrar. Claro. En la vida silvestre no todo está servido en un plato. Es una vida muy complicada, hay que saber sobrevivir, hay que sobrellevarla y poder vivir, ¿no? Y desafortunadamente por eso es todo un ciclo, toda una cadena, que a veces vemos esos documentales de que hay las apariciones de los ñus en la zona del Masai Mara, en el Serengeti, y paren miles y miles de ñus, pero muchos cientos de ñus también son atacados por los leones. Claro. Pero bueno, es una cadena natural, es una cadena natural, que ahí el enriquecimiento es de que el león tiene que comer. Y el comer, el ñu, se nace y se levanta y corre, o es presa fácil de cualquier depredador. Entonces, esto se complementa con las visitas a los zoológicos. Los zoológicos, como te decía, yo creo que son una herramienta fundamental para conocer la necesidad que tenemos en nuestro mundo actual de la conservación de especies, de la conservación de los hábitats. Desafortunadamente, al hablar de fauna mexicana, más del 90% de la fauna mexicana, que es un país megadiverso, México es un país megadiverso, pero el 90% de nuestra fauna está en algún problema, amenazado, en peligro o en vías de extinción. Y eso, pues, no nada más es por la venta, por la caza, también es por la destrucción del hábitat. Entonces yo creo que la conciencia de las generaciones futuras, estamos conservando para las generaciones futuras. Y si queremos que nuestros hijos conozcan una selva con monos, con tucanes, con guacamayas, pues hay que conservarlo ahorita. Porque después únicamente un zoológico o un museo de historia natural, como muchas especies, ¿no? Como la paloma migratoria, que eran parvadas a principios del siglo pasado, que prácticamente iluminaban o nublaban el cielo y quedaron totalmente extintas, no hay ni una sola. Igual el perico de las Carolinas, un carpintero imperial, unas nutrias, la foca monje, y así encontramos muchas especies. Ahorita tenemos en nuestro México, en el Mar de Cortés, la vaquita marina, la ballena más chiquita, un cetáceo chiquitito, en serio peligro de extinción, pero no lo conocemos. Entonces, cuando no lo conoces, pues como que no sabes ni qué vas a conservar, claro, ni a quién estás dañando. Pero bueno, el zoológico Chapultepec es un zoológico, yo creo que importantísimo para México, importantísimo para todos, la vida de muchos que hemos, yo creo que muchos estuvimos o fuimos al zoológico y tenemos anécdotas o tenemos algo que contar de una visita al zoológico de Chapultepec. Perfecto. Pues, ¿qué te parece, Rafa? Aquí en la producción, David Magallón nos está diciendo que ya nos tenemos que ir a un corte comercial. De acuerdo. Y entonces, ahorita que regresemos, seguimos platicando sobre el zoológico de Chapultepec. Por supuesto que sí. Continuamos, amigos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Elite Espacios platicando con Rafael Tinajero sobre el zoológico de Chapultepec. Un dato que les voy a pasar. Estuve leyendo que aproximadamente 500,000 de personas mensuales recibe el zoológico de Chapultepec de martes a domingo, que son los días que abre. Así es. Pues mira, Abraham, cuando yo estaba en el zoológico eran más. Sobre ese número, alrededor de casi 5.5 o 6 millones a veces de visitantes. Es un zoológico, yo creo que es el zoológico más visitado incluso a nivel mundial, hay algunos en China que lo superan. Hay un libro de zoológicos donde uno de los récords, uno de los primeros números de afluencia de visitantes es precisamente el zoológico de Chapultepec. Y bueno, el zoológico de Chapultepec, como te decía en la pauta anterior, es que yo creo que todos tenemos algo que platicar, que contar, alguna fotografía que presumir de cuando hemos visitado o hemos estado en el zoológico de Chapultepec. Es de los zoológicos más visitados, con horario de las 9 de la mañana a las 4 y media, 5 de la tarde, no sé ahorita si está hasta las 5 o 4 y media. 4 y media. Y como bien dices, de martes a domingo, incluso días festivos, que es cuando más visitas hay. El zoológico realmente trabaja cuando los demás descansan. Trabaja más en las recibe más visitantes cuando en vacaciones. El trabajo es trabajo arduo y trabajo diario. Para los animales no existe un domingo o un sábado o un día festivo o un puente o vacaciones. Todos los días son exactamente iguales, pero aunque el zoológico esté cerrado, internamente hay todo un manejo, toda una operación de lo que es el zoológico, lo que es el mantenimiento hacia los animales. Las rutinas diarias pues son preparar alimentación, está dividido por secciones, hay empleados y auxiliares o tecnistas por cada una de las áreas y por lo general tienen a su cargo dos o tres exhibidores. Entonces, por un lado está el área de alimentos, el almacén de alimentos, donde se preparan las dietas, donde se tenía un dietista, creo que ahorita hay otro dietista, en el cual se arman las dietas específicas por especies y se preparan ya los cajones por secciones, por exhibidores. El cajón ya va preparado con la dieta, por decirte, en el caso de gorilas hay un gorila, va para ese gorila. En el caso de monos araña, si hay cuatro, va la dieta para los cuatro monos araña. En el caso de los orangutanes, para los dos orangutanes. En el caso de los pandas, para las tres pandas. Y así cada uno tiene va la salida de su almacén de alimentos. El auxiliar de zootecnista llega en las mañanas, llega muy temprano. Lo primero que hace es revisar a sus animales, que los animales estén bien. Hay una revisión médica también, hay un área de medicina donde los médicos están encargados también por secciones, por áreas, donde revisan la condición de salud de los animales y algún acontecimiento que puede ser de todo, desde un nacimiento, desde algún malestar, algún animal enfermo, alguna cría, alguna baja, algún animal que por alguna razón haya fallecido. Entonces todo esto se tiene que reportar y esto lo reportan tanto los auxiliares o tecnistas como los médicos. Y una vez que revisan los exhibidores, los empiezan a limpiar y ya que están limpios van por las dietas. Las dietas se recogen en el área de almacén de alimentos y se van distribuyendo por las zonas biogeográficas. El programa de enriquecimiento, bueno, también es paralelo a lo que serían los médicos y el almacén de alimentos. Y ellos están trabajando en lo que son los exhibidores, enriqueciendo el exhibidor, enriquecerlo no en el sentido económico, sino claro, enriquecerlo en el sentido emocional y conductual, ¿no? Para que los visitantes puedan ver, ahora sí que al animal que fueron a ver, que lo vean activo, que lo vean bonito, que lo vean activo, que lo vean jugando, que lo vean espulgando el pasto, con actividad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el programa de educación también, el cual, bueno, ese lunes no tiene mucha interacción, es preparar documentación, pero realmente de martes a domingo el área de educación, educación ambiental, lo que promueve son las visitas guiadas, las visitas para diferentes tipos de personas, para ofrecerles más información, aunque existen cédulas informativas de cada animal, pues no tenemos siempre la cultura de leer todo cuando nos llama la atención más ver al león que está en la roca o ver el hipopótamo o la jirafa, ¿no? Como que nos llama más la atención y no leemos lo importante, pero las visitas guiadas te están destacando lo importante que hay que descubrir y lo que hay que conocer. Al ir a un zoológico, y es a cualquier zoológico, pues hay que tener pendiente, ahora sí que todos los sentidos tienen que estar alertas y pendientes. Puedes visitar un zoológico oliéndolo, oyéndolo y viéndolo también. El gusto, bueno, ahí sí nos brincamos, sí, el gusto, claro, no los vamos a probar, pero sí y el tacto, no creo que te dejen tocar tacto, todos los animales. Aunque sí existe, en las áreas de educación sí tienen algunas piezas, algunas pieles, algunas réplicas para poder tocar texturas. Y ahorita te platico de un programa muy importante con ciegos que fomenté yo ahí en el zoológico. Ah, mira, fantástico. Pero como te digo, tú llegas a un zoológico y cuando ya lo conoces, cerrando los ojos y te ponen frente al exhibidor de un gorila, y si conoces el olor de un gorila, vas a saber que estás en un área de gorilas, o en un área de felinos, o en un área de primates, o en un área de herbívoros, etcétera, o de aves también. El olor característico de la pluma, del pelo, los animales tienen su olor propio. Ese dicho de que hueles a león, pues no, no han olido un león, el león huele a león, pero tiene su olor característico. Los pandas tienen un olor dulce, un olor también muy característico, el gorila como un olor medio, te lo puedo decir, como agrio, aunque no existe el término agrio en el olor, pero como ácido, como grasa, todos tienen un olor muy característico. Entonces, mediante todos los sentidos podemos ir descubriendo lo que son las especies que vamos a encontrar. Ahora, el zoológico Chapultepec es un zoológico que se hizo bajo este esquema de zonas bioclimáticas y como un zoológico de inmersión, donde lo que se buscaba es de que fuera una sorpresa ir descubriendo lo que vienes a ver. Anteriormente, pues tú llegabas al área de felinos y te parabas en un extremo y veías un carril de jaulas o un tren de jaulas y veías desde el león hasta el tigre al final. Sí. Y con una sola vista ya habías visto todo. Lo que se busca en estos tipos de zoológicos como también es había ahora, unos fosos, si mal lo recuerdo, hace muchos años. Había el años. Foso de los osos polares. Y de los leones también. De los había. Leones, sí. Pero no era muy común verlos. Era bueno, más que nada, como dijiste, era el cuartito de 2x2 o 3x3 con el cuarto atrás, las rejas de hierro, barrotes de hierro. Y ni siquiera mucha seguridad. Ahorita hay mucha seguridad porque, bueno, las casas de noche tienen dobles puertas. Si el animal se sale a las partes de protección, a los pasillos de protección. Antiguamente eran las casas, si tú veías que abrían la puerta de guillotina y lo pasaban de un lado a otro, pues si se le olvidaba cerrar la puerta, el animal se salía. Entonces, bueno, esos temas de seguridad también son importantes en los zoológicos modernos. El zoológico Chapultepec lo tiene. Es un zoológico que ha marcado, como bien te decía, la pauta para el cambio de muchos. Hicimos, cuando me tocó estar, un programa para ciegos, para invidentes, y muchos te decían, bueno, un ciego, ¿cómo va a disfrutar la visita a un zoológico? Y no sabes cómo la disfrutan y es gratificante poder guiar a los ciegos bajo un ambiente que desconocen. Porque bueno, ahí primero les presentábamos lo que era el alimento de los animales. Si los que me escuchan tienen mascotas, pues seguramente sabrán que el olor a una croqueta es diferente al alpiste o a la conejina o al concentrado para algún otro animal. Entonces primero se les daba una visita por los alimentos que reciben los animales. La alfalfa chicalada, que es la alfalfa seca, que es la base alimenticia para la gran mayoría de las especies herbívoras, tiene también un olor muy característico como un pasto seco, pero que si tú llegas a un exhibidor y también sin ver lo que, con los ojos cerrados, te llega el olor a la alfalfa y sabes que ahí pues no hay leones, ahí debe de haber o cebras o jirafas o antílopes, ¿no? Y bueno, de ahí también se complementaba con las visitas de olor hacia los animales, de tocar algunos que eran factibles de tocar, como desde, parece mentira, pero desde animales domésticos, ahí nos encontramos con niños ciegos que no habían tenido el contacto con un perro, con un conejo, con una tortuga, con un cuyo, con un hámster, con un hurón, con una rata, con un ratón, con una paloma. Entonces, el poder tocar todas estas cosas como que les hace una visita inolvidable. Una visita muy bonita y que, bueno, los zoológicos son incluyentes. Incluyentes desde el momento de que son para todo tipo de público. El zoológico Chapultepec es incluyente también en ese sentido. Se han hecho que no existan esas barreras visuales para las personas en sillas de ruedas. Que existan rampas también. Realmente todo el zoológico es a un solo nivel. Y donde existe otro desnivel, existen rampas para las sillas de ruedas. Y lo que se busca es precisamente que el público que lo visita pueda tener un día diferente, una experiencia diferente y algo que contar a las futuras generaciones y, por supuesto, impactar en el tema de conservación, mediante la reproducción, mediante la conservación del hábitat, mediante la educación. Yo creo que está en nosotros mismos el conservar los hábitats que tenemos, el ir a una playa y no dejar basura o recoger la basura que nos encontramos, en ir a un bosque y no prender fogatas y recoger también la basura que ahí se queda, tampoco llevarnos el pinito porque lo queremos de recuerdo en casa y se va a morir a las 2 semanas, mejor dejarlo donde está. Y en otros casos, pues también desafortunadamente las especies de vida silvestre están en serio peligro de extinción por la destrucción del hábitat, por el tráfico, por la cacería indiscriminada. Y bueno, el tráfico también a veces es por una falta de conciencia, una falta de cultura. A veces vemos que en la calle venden pericos y compramos el perico sin saber lo que conlleva el comprar ese perico. Claro. Esa es una especie mexicana, una especie prohibida, que también nos podemos meter en un problema legal por estar poseyendo especies silvestres prohibidas. Y en peligro de extinción. En peligro de extinción. Y aparte de ello, de que a veces desconocemos la mortalidad tan alta que existe en especies atrapadas de vida libre. Por esos loros o esos primates que de repente vemos en las carreteras en México, por cada uno que llegó a una casa, otros 9 se murieron. Sí. Es una tasa de mortalidad muy alta, de un 90 o 95%. Sí, matan a los monos adultos y eso para sacar al chiquito. Matan a la mamá para recoger al bebé, que está pegado al cuerpo de la mamá, ¿no? Y con los loros atrapan a 10 y se mueren 9 porque no se adaptan al cautiverio, no se adaptan a la dieta. Y de ahí también que en los zoológicos lo que se fomenta mucho es de que si tienes unas mascotas, hay excelentes mascotas de especies domésticas que se adaptan perfectamente, algunas otras no convencionales, pero no buscar los animales capturados de vida libre para llevarlos como mascota. No son buenas mascotas. Son animales para conocerlos y para vivirlos y reconocerlos y admirarlos y respetarlos, pero en los zoológicos o en la vida libre. Y algo también muy importante, que de repente vemos que el zoológico es como que el último lugar para ir a desechar todo lo que la gente no quiere, ¿no? O compró un loro y ya no lo quiere, pues que se vaya al zoológico. Y ese lema de donde come uno, comen dos, pues sí es cierto, pero donde comen dos ya no comen 4, 5, 10, ¿no? Claro. Y también los animales son muy temperamentales, muy territoriales. Ahorita hay unas leyes en contra de circos. Yo creo que al rato van a estar en contra de zoológicos también. Pero yo me pregunto, esos animales de los circos, ¿a dónde se van a ir? En los zoológicos, donde hay 20 leones, no caben otros 20. El zoológico estoy de acuerdo contigo. Está adaptado y adecuado para una, para un grupo, para una manada, donde hay jerarquías establecidas y donde los animales se la pasan muy bien. Metes pues otros 10. De esos de los zoológicos hay muchos propietarios que están diciendo que siguen van a seguir conservando a sus animales y alimentándolos correctamente y todo lo demás. Pero como tú dices, ¿cuánto van a aguantar? Exactamente. A lo mejor al ratito dicen, es que ya tengo 10 leones o 5 leones o 5 tigres. ¿Y cuánto me comen? Y comen entre 300 y 400 pesos diarios. Entonces, más la jaula, más la persona, entonces ahí es donde se convierte un problema, ¿no? Los zoológicos cuestan y cuestan mucho. La alimentación que reciben es una alimentación de primera, no se les da desperdicio. De repente se cree que el animal come el desperdicio. Yo creo que ni los perros deben de comer el desperdicio. Claro. Una cosa es la sobra y otra cosa es el desperdicio, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo. La sobra es si sobró algo y es adecuado para la dieta, se le puede ofrecer. Pero tampoco así como que tener el bote de basura con todo lo que ya no sirve, la limpieza que estamos haciendo. Ir a la central de abastos y comprar todas las manzanas podridas que se les quedaron. Sí, no sirve. No sirve. Y aparte, si estás conservando una especie tan importante, todas son importantes. Te voy a poner el ejemplo de un panda. México fue el primer lugar fuera de China con reproducción natural de pandas. Sí, lo sé. Recibió una pareja de pandas. Pepe y Jingjing. Fue la pareja de pandas que recibió el zoológico Chapultepec. Conocerán o recordarán esa canción famosa de Yuri, del osito panda, sí, cuando llegaron los pandas. Y nunca había habido reproducción natural de pandas fuera de China. Y la sorpresa. El primer panda que nació, me acuerdo, murió como a los 9 días o 10 días, algo así. Y después ya volvió a nacer otro panda. Y después panda, la famosa Tuwi. Que ya duró muchísimos, no sé, 10, 12 años casi, o 15 años. Sí, así es. Entonces, bueno, ahí es donde empieza esa nueva cultura de que se le da más posicionamiento, se le da más importancia, porque no se habían registrado nacimientos de pandas de forma natural fuera de China. Existen muchos nacimientos de pandas ya, pero la gran mayoría con inseminación artificial. México fue uno de los países, pues número uno y orgullosamente, pandas mexicanos, aunque fueron un regalo, yo creo que nunca pensaron que se iban a reproducir, sí, pero se reprodujeron bastante bien. Y después hubo ahí intentos de noviazgos con otros pandas y traer un panda de Japón. El panda fue el panda viajero, me tocó ir por él y traerlo. El panda no se adaptaba a las pandas de acá, era un panda chiquito. Las pandas de acá, Xuan Xuan, era una panda pues sumamente enorme, grandota, exuberante, muy bonita. Y pues el otro estaba asustado en su jaula de salir a conocer a la panda mexicana. Y así hay muchas anécdotas muy interesantes. Te puedo platicar cuando se hizo la remodelación del zoológico. Los elefantes antiguamente daban un show dentro del zoológico y era como una rotonda de circo, una rotonda de cemento donde los elefantes tenían su entrenamiento y hacían su espectáculo cirquense. Uh-huh. Y después de esto, pues sí lo recuerdo, se subían a un banco grande, se subían y se a sus bancos, exactamente, levantaban la cola y levantaban la pata y no era un show como de elefante de circo actual, pero sí tenían un entrenamiento que era parte del entrenamiento diario que recibían. Cuando se hace la exhibición nueva de elefantes, se tuvo que hacer continua a la exhibición antigua. Entonces, para que los era muy difícil como que moverlos temporalmente a un lugar y luego regresarlos a otro. Entonces, al lado se hizo la exhibición de los elefantes y ya que estuvo lista, se tiró la barda para pasar a las tres elefantas del exhibidor antiguo al exhibidor nuevo. Bueno, esas elefantas les daba miedo pisar la tierra. Nunca habían pisado tierra. Wow. Entonces, cuando llegan a un exhibidor con árboles, con plantas, con tierra, ponían la pata después del cemento y sentían que era la tierra y levantaban la pata como elefante de circo, ¿no? Y les daba miedo pisar la tierra. Entonces, bueno, fue un proceso que retardó la obra también porque las señoritas no querían irse a su nuevo exhibidor. Aunque era maravilloso y era espectacular, estaban acostumbradas al piso de cemento. Igual nos pasó con otras especies. Pero bueno, hay anécdotas muy interesantes en el zoológico. Pues sí, esto que me estás comentando es realmente sorprendente. Yo me acuerdo que sí, mis primeras visitas al zoológico eran chiquito. Realmente me acuerdo en una ocasión, y la verdad yo metí la pata en una ocasión, porque alguna vez vi que le dieron un cigarro a un mono, y a mí unos años después se me ocurrió, yo no fumaba, pero pedí un cigarro y le di un cigarro a un mono. Me agarró uno de seguridad y me llevó directo a las oficinas. Estaba yo chiquito, creo que tenía 13 años. Entonces ahí me pusieron una regañiza de aquellas. Pero estabas haciendo lo que habías visto, ¿no? Pero estaba haciendo exacto lo que había visto. Y el mono fumaba. Sí, fumaba. Eso era, se llamaba Peter ese mono. Era lo más extraño, ¿no? Para muchos. Pues bien, amigos, continuamos después de este corte. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Él es... Habrá más en Elite Espacios. Elite Espacios. Bien, amigos, continuamos. Esto es Elite Espacios. En esta ocasión tenemos realmente, bueno, nuestro bloque de siglo XX. Pero como estamos hablando del zoológico de Chapultepec, y realmente el zoológico de Chapultepec, pues se inauguró en julio de 1923. Es algo que realmente pertenece al siglo XX y vamos a seguir comentando y platicando sobre el zoológico de Chapultepec. Claro que sí, Abraham. Pues mira, el zoológico también data algo muy importante en la historia de los zoológicos en México. Era el zoológico de Nezahualcóyotl, donde, que era la casa de los animales, la casa de las fieras, donde había también algunos humanos con deformidades. Y bueno, desde ahí empieza la historia de los zoológicos. En otras culturas, pues en Egipto también había viajes especiales para diferentes faraones y reinas en ese momento para poseer fauna. En ese momento, en las culturas prehispánicas, el acercamiento y la posesión de la fauna estaba ligado a los reyes, a los nobles. El zoológico de Chapultepec, bueno, va evolucionando. Y aunque hay muchas otras fechas de cuándo fue fundado y dónde empezó, porque como te decía, empezó con el biólogo Alfonso Luis Herrera, pues también lo que está... Que de hecho tomó su nombre hace tiempo, ¿no? No sé si todavía se siga llamando así, se igual. Llama, Zoológico Chapultepec Alfonso Luis Herrera. Mira. Ese es el nombre del zoológico. Fue el que lo fundó. Perfecto. Y de las diferentes especies que hay, bueno, se ha ido enriqueciendo todo este acervo biológico. Y actualmente existe un mariposario con varias especies de mariposas diurnas de México tropical, de América tropical, un insectario también donde encontramos pues escorpiones, diferentes tipos de tarántulas, cien pies, mil pies, escarabajos. Yo creo que el recorrer, no, desafortunadamente no podemos tener las mariposas volando, la tropical junto con el tigre o la de bosque junto con el oso, no hay forma de contenerlas. Pero el mariposario es todo un ambiente controlado, es un clima artificial, donde tenemos una experiencia también diferente al convivir con la naturaleza. Al que se te acerque una mariposa o al verte cerca una mariposa que en vida libre la podemos encontrar, pero no toda la variedad de las mariposas tropicales. Sí, que no puedes tocar normalmente, ¿no? Normalmente no las podrías tocar, pero incluso hasta monarcas podemos observar ahí. Está el herpetario también. El herpetario es una colección de herpetofauna donde se muestran reptiles, se muestran saurios, se muestran algunos quelonios, que son las diferentes especies de tortugas, principalmente acuáticas. Y ahí, bueno, también algo importante es conocer la biodiversidad en México de las serpientes, de la importancia de respetarlas. Así como hay unas maravillosas, hay unas también maravillosamente tóxicas o venenosas. Hay cobras, hay nauyacas, la nauyaca es mexicana, víbora de cascabel. Encontramos también algunas no venenosas, pero extraordinarias en cuanto a patrones, morfología, colores, como los diferentes tipos de pitones, pitón indio, pitón burmés, las anacondas, las boas. Yo creo que es una visita también alrededor del mundo en un pedacito de lo que son los reptiles. Y estas dos exhibiciones se encuentran aisladas como del resto, ya que se tienen climas controlados, se tienen ambientes controlados y cuidados muy independientes, muy diferentes. Aunque también en el recorrido al zoológico podemos encontrar en la zona de bosque tropical, existe un exhibidor para cocodrilos y tortugas, y bueno, de repente algunos otros reptiles que están de forma aislada, pero son las pocas exhibiciones independientes. El zoológico Chapultepec, cuando se modifica, cuando cambia, tenía 11 hectáreas, y de ahí son 14 hectáreas, perdón, y se agregan 3.5 hectáreas más en el 95. No sé si recuerden, había un jardín botánico a un lado del zoológico Chapultepec. Sí. Ese jardín botánico lo absorbe el zoológico cuando crece, y el jardín botánico se mueve donde antes era el centro de convivencia infantil, que está frente a Rufino Tamayo. Ahora ahí está el jardín botánico. Entonces el zoológico crece esas 3.5 hectáreas, se amplían un camino perimetral y se hacen los aviarios. Ahí es donde el público puede encontrar los diferentes aviarios, y un aviario de inmersión, que es el aviario de Moctezuma, originalmente así se fue llamado, donde encontramos únicamente especies mexicanas. En este aviario, al hablar de inmersión, es porque uno entra al hábitat propio de los animales. Tú estás dentro del exhibidor y las aves te pasan volando o caminando o nadando por la parte de atrás o de un lado. Entonces, estos sistemas de inmersión es lo que hacen diferente la visita a un zoológico. Y bueno, aquí hay programas muy, muy importantes. Empezó el zoológico Chapultepec también cuando antiguamente, antes de la remodelación, uno entraba al zoológico con una jaula monumental con aves de presa, donde había cóndores. Estos cóndores estaban revueltos con águilas reales, con zopilotes, con halcones. Sí. Era como que la jaula gigantesca para las aves de presa. Cuando se empiezan a modificar los lineamientos, empieza a haber también reproducción. Se sacan el resto de las aves, se queda una pareja de cóndores y empieza la reproducción del cóndor de cóndor de los Andes. Un animal que aunque no es muy raro en otros zoológicos, no es muy común que se reproduzca tan fácilmente. Y el zoológico Chapultepec pues fue bendecido, yo creo que también con esta oportunidad de la reproducción del cóndor de California. Cóndor de los Andes, lo que abrió la puerta para ingresar un programa de cóndor de California. El cóndor de California es una especie prácticamente extinta en vida libre, se ha estado reintroduciendo. Hay programas de conservación con México, Estados Unidos, con el zoológico de Los Ángeles, diferentes zoológicos en Estados Unidos y México, tratando de reproducirlos para reintroducirlos y estar salvaguardando la población silvestre, que es una población muy reducida, muy pequeña. Pero bueno, una noticia muy buena y que escuché hace poco es que el zoológico Chapultepec recibió ahora dos hembras de cóndor de California. Había dos machos que nos tocó traer. Y bueno, esto conlleva a un programa más de una especie mexicana, una especie en peligro de extinción, que aquí se está aportando mucho lo que es la conservación. Tengo entendido que el zoológico aquí de Chapultepec ha sido no nomás en los pandas, sino pionero en la reproducción de muchas especies que no se reproducen en muchos otros zoológicos en el mundo. Pues mira, otra especie, como bien mencionas, es el teporingo conejo de los volcanes. Lo tenemos muy cerca, los que vivimos en la Ciudad de México, lo tenemos en el Nevado de Toluca, en el Popo, en el Ista, pero desafortunadamente no lo conocemos. Es un conejo muy pequeño, pardo, de oreja cortita, que vive en la zona del Ajusco, entre los zacatones, los macollos que hay de zacate. Hace sus nidos arriba, haz de cuenta en medio, como de peinado de raya en medio el macollo de pasto, ahí hace sus nidos. Es una especie mexicana en serio peligro de extinción, y la única colonia exitosa y reproductiva fue la del zoológico Chapultepec. Empezó con una colecta, después de ahí empezó a crecer con dos exhibidores, y ahorita hay un exhibidor, pero en la parte posterior hay diferentes exhibidores donde se tienen las colonias separadas y donde la reproducción ha sido una reproducción exitosa. Igual sucede con el ajolote de Xochimilco, otra especie muy importante. Un anfibio sí, que no muy poca gente lo conoce o ni siquiera saben, lo han escuchado pues hablar de él. A veces se confunde, a veces creemos que el ajolote es el renacuajo. El renacuajo es la fase de la larva que se está en su metamorfosis hacia rana o hacia sapo, y que es como una rana con dos patitas y con cola. Y la ajolote es totalmente diferente. La ajolote es como una salamandra que no tuvo ese desarrollo, esa evolución a salamandra. Y tiene sus branquias, tiene sus cuatro patas, tiene cola. Y hay una especie endémica. Y la endémica es de Xochimilco, los canales de Cuemanco. Bueno, desafortunadamente ahí es un lugar maravilloso, pero también un lugar que ha sido pues muy devastado, muy depredado. Hay muchos depredadores, tanto humanos como animales, especies invasoras, especies nocivas que se han introducido. Y el ajolote de Xochimilco es una especie que también pues se ha perdido, pero que también se ha estado rescatando con programas de diferentes universidades públicas, algunos otros estudios de conservación, fomentando la reproducción del ajolote de Xochimilco. Otra especie mexicana también importante que se ha reproducido bien en el zoológico de Chapultepec es el borrego cimarrón, como ejemplo de las especies desérticas que todavía existen en nuestro México, en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, en Baja California, toda la zona norte de nuestro país. Hay borrego cimarrón, una especie muy importante, que a veces lo confundimos con el carnero, con especies de otras partes, pero bueno, es una especie orgullosamente mexicana, en serio peligro de extinción. ¿Y qué no decir del lobo mexicano? Sí, el lobo mexicano es una especie que estuvo al borde de la extinción, que gracias a un programa bilateral de México y Estados Unidos, se logró el rescate de algunos organismos, algunas especies, la reproducción en cautiverio y la reintroducción de algunos de estos organismos a vida libre. Y bueno, se ha ido recuperando. El recuperar una especie es muy tardado, el acabársela es muy rápido, el recuperarla es muy tardado. Y más que para poder reintroducir, hay que tomar en cuenta los factores genéticos, los factores de salud, de condiciones, de enfermedades, de que no sean portadores. Porque una cosa es tenerlo en un zoológico y que son dos hermanos y sabes que no se van a cruzar. Y otra cosa es soltar una camada de hermanos para que en el futuro haya consanguinidad entre ellos o haya una predisposición a enfermedades. Entonces es todo un programa complejo que en el caso del lobo mexicano se lleva muy bien. Se llevan intercambios de hembras y de machos con diferentes instituciones zoológicas, de zoológicos de México y de Estados Unidos, y año con año en la temporada reproductiva se están intercambiando organismos para formar la mejor pareja y obtener las mejores crías. El año pasado el zoológico Chapultepec también oí la noticia que tuvo crías de lobo mexicano. Mira. Y bueno, son esas noticias agradables que hay que aplaudir. Que bueno, el zoológico de Chapultepec forma parte de tres zoológicos aquí en la Ciudad de México. Todos están integrados a una dirección general de zoológicos. Y está el zoológico de San Juan de Aragón y el zoológico de los Coyotes en Cuapa. En los tres hay lobo mexicano. En dos de ellos hay teporingo. En dos de ellos hay borrego cimarrón. Y bueno, es como ya el zoológico ya creció, ya tiene sus subsedes, por así decirlo. Pero no deja de ser el ícono de la Ciudad de México el zoológico de Chapultepec. Claro. Sí, realmente, bueno, como tú mencionas, son otros dos zoológicos que están en el Distrito Federal, más no los únicos en la República Mexicana, ¿no? Sí, no. Entonces, en todos los estados ya hay algún zoológico, bueno o medio regular, pero hay zoológicos. Pero todos tienen. Todos tienen. Y eso, fíjate que es importante porque la conservación, como tú dices, no nomás de los animales, sino de la cultura hacia los niños, a los escuelas que llevan a los niños a visitar a los zoológicos y están viendo realmente lo que les han enseñado. Entonces se están cultivando más. ¿Cuántos niños pueden ver un tigre, un león o como dices, un lobo? Y vamos a hablar de otros mamíferos, por ejemplo, lo que vienen siendo los chimpancés, los gorilas. Los ven ¿dónde? En televisión, en fotografías pero no los ven en un hábitat donde realmente van a aprender más de ellos. Fíjate, a mí me tocó, cuando recién inicié en el zoológico de Chapultepec, teníamos concursos de dibujo. Y una vez me llamó la atención de que estaban dibujando un tucán. Los animales tienen sistemas de identificación. El sistema de identificación varía. Puede ser un anillo, puede ser un tatuaje, puede ser un microchip, puede ser una seña particular por las manchas que tiene el animal, pero les pedíamos a dibujar la vida silvestre en México, y dibujó un niño un tucán, y el tucán lo dibujó en su selva, libre, feliz, pero con su anillo puesto. Anillo puesto. Entonces, eso es lo que el público integra, lo que el público se le queda en la mente. Entonces, por eso es importante el que la educación sea uno de los objetivos primordiales de los zoológicos, la conservación, por supuesto, que te vayas a recrear, pero indirectamente estás aprendiendo más de los diferentes animales. Y hay diferentes gustos. Cuando van a escuelas con kinder o con primaria, pues en primaria o en kinder al niño le gustan los primates porque hacen muchas actitudes similares a los niños. Les gustan los grandes felinos y los grandes herbívoros. Entonces, esa es la visita, como que la visita para el niño de preescolar es llevarlo a ver primates, llevarlo a ver leones y los megavertebrados que podían ser elefantes, jirafas o hipopótamos. ¿Y qué tal sobre los animales marinos, por ejemplo, el oso polar y los pingüinos? Ya más grandes les importa lo que serían otro tipo de especies, como los osos polares, como lo venenoso y lo que es lo fiero, las hienas. Y bueno, y te vas cuando tienes visitas de adultos mayores. Los adultos mayores lo que les gusta es ver las aves, ver las mariposas, ver otra cosa como más apacible, con más tranquilidad, ¿no? Entonces, hay gustos para todo, pero es una visita realmente inolvidable visitar un zoológico. Realmente, hace más o menos 3 años, aproximadamente, me da vergüenza decirlo, fue hace como 3 años que realmente visité por última vez el zoológico de Chapultepec. Y digo, me da vergüenza porque mis hijos muchas veces me decían, vamos, vamos, y esa vez me agarré a mis hijos, a todos completos. Dijiste, vamos. Y vamos, incluyendo mi esposa, todos nos fuimos los 6 y a recorrer el zoológico. Sí me agradaron varias cosas, por ejemplo, me di cuenta, no te dejan entrar con nada, ni alimentos, ni X, y hasta mochilas te tenías que dejar fuera. Sí. Eso es bueno porque siento que no hay, que ahora sí que la gente no va a darles alimento o no va a darles algunas otras cosas a los animales en un momento dado, ¿no? Que fue lo que te comenté del cigarro con este, sí, con este mono, ¿no? Pero en realidad fue una visita que realmente disfrutamos impresionante como familia. Y hasta la fecha no se les ha olvidado a mis hijos y dicen, papá, ¿cuándo vamos? Y es algo que realmente sí queremos repetir. Pues mira, los zoológicos son un área importante para la reintegración social y familiar también, por supuesto, ¿no? Y antes de la remodelación al zoológico entrabas con bicicleta, con globo, con el algodón, con banderitas, con todo, ¿no? Y eso ha cambiado, como bien dices. Pues perfecto. A favor de los animales, por supuesto. Claro. Pues bien, Rafa, realmente ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Es espectacular el zoológico en Chapultepec. Muchas felicidades por todos esos cambios y que lograste ahí. No, y pues muchísimas gracias. Realmente, por más que nada, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas ampliado mucho este tema. Te agradezco yo a ti y bueno, y felicito a la administración actual y a la dirección actual de zoológico por seguir manteniendo nuestro zoológico como está. Perfecto. Muchísimas gracias, Abraham. Pues felicidades. Gracias a ti. Bien, amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.